7 minutos, abrimos nuestra página dedicada al mundo del carnaval y lo hacemos como cada mañana en la sintonía de Radio Brique, hablándoles con los protagonistas del carnaval. Ya saben que durante esta semana previa a la gala del Fatou estamos centrándonos en las agrupaciones que van a participar precisamente este sábado en la presentación de las agrupaciones del carnaval 2013. 8 grupos, ya hemos hablado con algunos de ellos, pero todavía nos quedan otros por conocer y uno de ellos es la chirigota Los Juan Sin Miedo. Chirigota en la que participa Jesús Gil, a quien saludamos. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Y también Juan Cristóbal Chacón, muy buenos días. Buenos días. Juan Cris, Fosforito, son los me llamo. De los integrantes de esta agrupación, de esta chirigota, los Juan Sin Miedo, que para que todos los conozcan de quién estamos hablando, es la chirigota de Cristóbal Río. Chirigota que lleva muchísimos años sin salir, pero que parece que el año pasado con el pregón de Jesús, bueno, pues se animó a participar, ¿no?, durante lo que es el pregón de Jesús y a partir de ahí surgió, ¿no?, la iniciativa de volver a salir. Picó el gusanillo. Hombre, eso fue casi el 99%. Uh-huh. De juntar a la gente después de 6 años, uf, decimos que yo, ya salimos la gente, después porque el pregón es. Ahí estaba, la gente le gustó el repertorio que llevábamos y la gente, que yo tenía que salir el año que viene, tenía que salir. Y juntar a la gente después de 6 años, dijimos que yo tenemos que salir y aquí estamos. A ver lo que sale este año. Uh-huh. Algo saldrá. Y era bastante difícil porque había que reunir un grupo en el que la mitad prácticamente estaba fichado por otros equipos, ¿no? Me decís sí, antes. Sí, estábamos cedidos. Algunos estábamos cedidos en cuarteto, otros en comparsa. Uh-huh. Y nada, pues tuvimos que rehacer otra vez los fichajes y aquí estamos. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención el poder de convocatoria que tiene la chirigota, ¿no? Porque dice, oye, que vamos a salir otra vez y todo, ¡fum! Hombre, pues es que hemos sido un grupo que hemos estado bastante unidos. Yo he estado bastantes años saliendo con Cristóbal, en años todavía que no salían ellos. Y la verdad que nos hemos hecho un grupito que es muy carnavalero. Uh-huh. El grupito que está formado por 13 componentes y sois todos los antiguos componentes de la agrupación, no hay ningún problema, ¿no? Somos los más viejos del carnaval ahora mismo. El fichaje nuevo que ha sido Jesús Marsante, que es otro guitarra, que no me lo ha podido salir este año. Y Jesús, pues, tuvimos que arrastrar con él. Venga, Jesús, vente para acá con nosotros, que nos hace falta uno. Bueno, en realidad, esta agrupación está formada por un buen número de personas reconocidas dentro del carnaval. De hecho, yo os preguntaba antes, en plan broma, si había que ser pregonero para salir en esta chirigota. Evidentemente. Hay que ser pregonero, si no, no se sale. Está en puerta. Está en puerta. Porque que también los hay, ¿no? Contamos 5. Antonio Faber ha sido pregonero, Justo Andrade, que también está ha sido pregonero, Cristóbal Río, el autor, los dos que estáis aquí, Juan, Cris, Jesús, ¿quién se me olvida? Cinco. Ya está, 5 pregoneros. El año que viene nos llamamos la chirigota de los pregoneros. O sea que... Tener repertorio, ¿no? Hombre, pa porque ya son... date cuenta que los que llevamos allí ya llevamos ya bastantes años en el carnaval y por lo que sea, pues porque no lo hemos ganado, por el reconocimiento, pues ya lo que quedamos allí son casi los pregoneros, los viejos, somos los más viejos ya. Que esto ya me da que llorar y todo. Soy veterano en el carnaval, pero no soy viejo. Bueno, yo no me considero viejo, pero después viendo que vienen los de atrás, vienen todos, son todos chavalitos y todos jóvenes y demás, ya yo digo, ostras, esto es cuando yo entré, que los veía todos mayores y demás, y yo era un pipiolo. ¿Habéis visto la comparsa de Mario, los del banquito? Sí. Que son los más jóvenes, creo, de este carnaval, ¿no? Sí, son los más jóvenes, sí. Estaba lo mismo en la Jamona, lo vi yo en la Jamona. Ahí sí que notáis la diferencia. Fútbol, de me la, recordado, ¿no? Cuando yo empecé en el 90. En 90 empecé, ya me he recordado. Digo, hostia, madre mía. Cuando yo estaba ahí, ¿no? Bueno, digo, date cuenta, bueno, que llevamos... ¿Llevamos muchos años ahí? Llevamos ya de 20 años para arriba saliendo en carnaval. Uh-huh. Entre una cosa y otra. Claro, cada uno tiene su historia, porque, no sé, por ejemplo, Justo tiene muchísima historia, ¿no?, dentro de las agrupaciones, que si la Lola, esos años. Claro. Contigo los Aguaciles también, Juan Cris. Favero con la comparsa mixta, cuando eran los Variadores, en fin, que tienen una historia detrás. Ya tenemos, para contarle a los nietos, tenemos. Que no vea. Luego... Pero en realidad este grupo no es tan veterano, en el sentido que no es tan viejo el grupo en sí. Se crea sobre todo a partir de los Chihuahuas, ¿no?, en el 2003. Sí. Pero vosotros, por sí mismo, cada uno sí que tiene una trayectoria bastante larga, ¿no?, con otras agrupaciones. Y ya eran varios años saliendo. Entonces fue cuando no sé cómo coincidiría. Y un día en el bar de Cristóbal dijimos, cuyo, hacemos una sirigota. Yo estoy aquí, que yo, vamos a juntarnos todos. Nos juntamos todos y hasta el presente estaban todos juntos. Parece que se juntaron los más chirigoteros, ¿no?, del carnaval. Empezamos a no acogerse, nos contamos, decimos, que yo avisamos a Juan Carlos, que yo avisamos a Curro, avisamos al Pesuga, que yo el carretero, venga, el otro, que yo venga. Y todos dijeron que sí, y hasta, bueno, hemos estado 6 años sin salir, pero es que... ¿A qué pasa que las agrupaciones, pues hemos estado en varias agrupaciones diferentes y entonces venimos rebotados de unas de otras y al final quedamos los artibles, como quien dice, ¿no? Y pues entre los artibles pues nos hemos juntado y hemos hecho amistades y ha salido pues lo que ha salido, que de todas maneras al fin y al cabo en casi todas las agrupaciones que ya habido gente más mayor, pues también ha sido prácticamente igual que la que ha pasado con la nuestra, pues se han ido juntando pues la gente que le ha ido gustando o que ha podido seguir en el carnaval. Claro, también esto a lo mejor tiene que ver el hecho de que seáis un grupo que congeniáis todos, ¿no?, los que estáis ahí. Y bueno, lo que yo decía antes, no, si no conviene, no. Claro, no entra. Poder de convocatoria, por mucho que tengáis otros compromisos a lo mejor con otros grupos que hayáis estado saliendo durante estos últimos años, si vuestra chirigota sale, vosotros con vuestra chirigota, ¿no? Mientras podamos, pues con nuestra chirigota y demás. Ahí os llueve o no entra. Si no está la chirigota, pues eso como el patadita, que salió, por ejemplo, con la de Cioro. Yo y Zuko nos hemos ido con hemos un cuarteto un año. El Paco y César con la comparsa de las niñas. Pues bien, está repartiendo, han estado saliendo. Yo estuve haciendo también el romancero. Surgió salir este año y... Carretero su cuarteto también. Carretero cuarteto también. Y ya pues surgió este año de juntarnos y digo, venga, pues para adelante. Y aquí estamos. ¿Y qué tal la experiencia después de 6 años sin estar juntos? Pues la verdad que hemos entrado con muchas ganas. Rebotado de el día. Primer paso es que doble. Todos los días. Lo quería hacer todos los días. Pues ya, no por la experiencia, sino de haber estado juntos. Y nosotros, venga, aquí yo, esto no es día. Sabemos que hacemos cabeza, nosotros mismos lo reconocemos, que hacemos cabeza, lo que yo, sabemos hacerlo. Y a la fuerza queremos hacerlo, ¿no? El primer paso doble se sacó con un daiquiri en una piscina. Hacía en agosto. Menos mal. Como que bien lo trabajáis, ¿no? O sea... Es que hemos empezado antes y la verdad que yo nunca había empezado, con todos los años que llevo de carnaval, yo nunca había empezado en agosto a hacer un primer ensayo, ¿no? Bueno, terminé el repertorio en diciembre, eso en mi vida con todos los años que llevo. Terminé el repertorio en diciembre, eso ya es récord, para mí es un récord. Bueno, pero habrá que meter algo nuevo. Hombre, en enero, por ejemplo, nos faltaba un detallito de la última cuarteta, algún paso de más, un cumple, pero terminar lo que es el repertorio del señor, esto, eso vamos, un récord este año, vamos. Locos perdidos. Entonces, que os reunisteis en verano, ¿no?, para crear la chirigota. En agosto, finales de agosto, por ahí fue, ¿no? En una jornada de estas de convivencia, ¿no? Guiso, se llama. Pero ya con el paso doble sacado y todo. No le quiten la palabra. Y ya dijimos, señora, venga, esto que hay, pim. Estamos ahora con convivencia, con fraternidad. Guiso, se llama guiso. Hay que utilizar un poco un eufemismo para que no sea tan descarado. Nada, guiso. En fin, que desde agosto vosotros estáis trabajando ya en la chirigota. Pero ensayando, en realidad, imagino que después de feria, ¿no? Así, sí, ¿no? Sí, lo que ensaya así un plan fuerte después de feria. Reunión 2, todo. La letra, Cristóbal Río. Y la música. Y la música, todo. Todo. Todo. Y la el dirección. Tipo, y la dirección. Todo, Cristóbal. Todo para ahí. Hombre, porque otros años de colaboraciones, Juan Cris escribe, no sé si también alguno del resto de componentes alguna sí, vez. Sí, pero él te dijo, Cristóbal tenía ya las ideas muy claritas y sabía lo que quería hacer y todo eso y él se ha hecho responsable. Yo he escrito algo, pero que no han gustado lo mismo. Que no han llegado. Pues no pasa nada, Es importante presentar un trabajo. Tú lo has presentado, no gusta. Pero que sé que yo, pues coño, tiene voluntad para hacer esto. Pues vale, venga. Pero que estaba tú, que tú máquina, que esto no le falta a nadie. Tenía la idea muy clara y cuando una persona tiene la idea muy clara y que intenta dejarlo trabajarlo más. Aunque él te pide ayuda y te diga que yo quiero idea, no sé qué, no sé cuánto, pero. Además, yo creo que este año está demasiado inspirado. Vamos, que en 6 años no ha dado tiempo de pensarlo. Este año se ha ido la pluma bien. Muy bien. Además, yo estoy súper contento, vamos, y yo creo que todo el grupo está contento con él. Él ha hecho genial, vamos. Le invitamos a participar a Cristóbal, a Justo, a Favero, a Carretero, a los que nos estén escuchando, componentes de esta chirigota o amigos de la agrupación que quieran participar y quieran llamarnos al 46204-2155. No te preocupes, no tienen sardo. Que llamen o nos envíen mensajito a través de las redes sociales, que a lo mejor, bueno, yo no sé si ustedes hoy a lo mejor no estáis muy bien con las redes sociales. Los más jóvenes sí, que enviaban cuando estuvimos aquí con la chirigota que se conoce como de los niños. Yo todavía estoy con las señales de humo. ¿Cómo voy a ir por las redes sociales? En fin, pues nada, si hay mensajitos que los digan, que nosotros los comentamos por aquí también. Tipo, me decías que lo presentaba también Cristóbal Río, que tiene las ideas muy claras. Los Juan sin miedo. Los Juan sin miedo. Digo, no tenemos miedo ninguno. Ya, con los años que llevamos, ya no tenemos miedo. Ya. Esto es el título de una película, ¿no? Y ni más que Don Juan, en la chirigota. Ni más que Don Juan. En fin, los Juan sin miedo. Los Juan sin miedo, pues nada. ¿Algo taurino por ahí? Pues no ¿algo? Sé. Sí. ¿Que se ha intuido en la fiesta gastronómica de esta última? De cuerno. Poco. De cuerno poco, de toro mucho. No sé. No sé cómo decírtelo. Y de rabo es lo que quieras. Es que explicártelo así. Yo lo mejor que te digo, Rocío, es que la gente venga a vernos y aprovecho ahora mismo, aprovecho ahora mismo porque vamos a dar dos pases en el colegio Fernando Gavilán, en la Escuela Redonda. Sí. Vamos a dar dos pases, el segundo pase es benéfico y decir que del segundo pase que van a ir todas las actuaciones, vamos a hacer lo mismo que en la primera fase. Y todavía quedan entradas, que la gente pueden apuntarse a escuchar todo el repertorio de todas las agrupaciones. Incluso me he enterado yo que en la segunda parte de que vamos a ir a la Escuela Redonda van a ir algunas agrupaciones que no van por el ayuntamiento, de las llamadas ilegales. Creo que van a ir algunas. Pero de todas maneras, las ocho que vamos por el ayuntamiento, vamos a ir a las dos actuaciones. Y decirle que quedan entradas, que es benéfico, y nada, que se anime la gente y que colaboren también un poco. Que ya la primera ya creo que se ha completado, pero la segunda todavía quedan entradas. Las venden en la oficina de turismo. 8€ el precio, y además con ese aliciente que también va a ser benéfico, ¿no? Para el colectivo, benéfico, hombre. Que está por decidir, porque esto todavía no se ha decidido, ¿no? El colectivo al que va a ir destinada la cantidad se decide después, ¿no? Ahí es que yo tampoco te lo puedo decir seguramente, porque lo estuvieron hablando y me dijeron que eran Discovery, pero no te lo puedo decir con seguridad, si es Discovery o es otro colectivo. Bueno, estábamos con el tipo, antes de cambiar el de tipo, tema, el tipo. Pelotazo. Bueno, pelotazo, vamos. ¿Qué os pareció cuando lo presentó Cristóbal? ¿Fue la primera opción y única o ha habido otras opciones que se hayan estudiado para presentarla? Hubo una opción. Dijo, esto es lo que hay, ¿os gusta o no? Un par de opciones, lo único que... Claro, hacerlo más. Nos gustó ese, pero sabéis decir... Que yo, es que esto va a ser complicado hacerlo, es que esto va a ser... Y ya pues, empezamos a buscar mi bubu, que es especial para eso. El bubu es especial para eso. Porque yo me encargo de esto, tú traes la tele, tú traes esto, venga. El pata ahí trae para otro lado, que ha buscado los cuatro arreos. Y ya está, que un pelotazo de infra, ya está, que te iba a decir. Hombre, yo lo veo muy bien. Yo el otro día me lo probé Murgina, y... Es Murgina. Yo lo hago nosotros. Me lo probé y me dice mi hijo, papá, quítate eso. Pues tú tienes que estar acostumbrado a verte a ti disfrazado con cositas que no veas. Ahí me dijo un buen así, están matados, digo, gracias, hija. No, está muy bien, el disfraz está chulísimo. Entonces, José Bubo es el que se ha encargado de idear el disfraz. De idearlo, no, de buscar todo, de buscar todo tela, lo que son el tema de las telas, los contactos con él. Una cosa que sea más original, que sea aquí. Yo quiero igual que este, no enseño las fotos. Algún detalle de la agrupación que llevamos, él también se encarga de fabricarla o de buscarla. Los detallitos chirigoteros estos típicos, ¿no? Que exactamente. Se suelen poner. Y claro, pues el disfraz tendrá que ir con el tipo, obviamente. Exactamente. Los Juan sin miedo, tú que tienes ganas de saber de qué vamos, ¿no? Claro, forzado, verás. Pero es que si te lo decimos, aquí ya se acaba ya el gusanillo. Se acaba el chiste. Vamos a esperar un poquito, que quedan nada más que ¿cuánto? ¿Tres días? Quedan 3 días y en 3 días salimos todos duros. ¿Qué decía? ¿Tipo torino? Porque es lo que me suena a mí, pero tampoco puede ser porque tipo torino... Entre torero, mira, te voy a dar una pista, entre torero y piloto de avión. Habrá que ver después lo que hay. Sí, complicado. Como para fiarme yo. Acá hay cartel, ¿no? El Peri hecho cartel. El Peri hecho cartel. Peri indiscutible. ¿Lo has visto? El grupo está en medio. No lo he visto. El grupo está. Bueno, te voy a explicar. El grupo está en medio, que es la chirigota. Estamos vestidos normal, nadie coloreado, igual normal. La cara de cada uno. ¿Quiénes somos? Y alrededor una plaza de toro. Y los cuernos delante. Ahí ya no te puedo decir más nada. Ahora la gente, ahí te puedo contar. Pues van de recortadores, pues van de picadores, van de toreros, van... Tú ahora que quieres, el sobre o la calabaza. Hasta ahí te puedo contar. Entonces, ahí está la intriga. Vale, bueno, pues nada, pues lo tendremos que ver el sábado, ya está, no pregunto claro, más. Claro. Los Juan Sin Miedo es no el nombre de la agrupación, la Chigota de Cristóbal Río, y bueno, donde hay un buen número de componentes conocidos dentro del carnaval. En total me decís que erais 13, ¿no? 13. 13 uh-huh. componentes. ¿Los nombramos a todos? Hombre, claro. Sí, hombre, claro, su pequeño reconocimiento. Venga, lo digo yo, creo que me lo habéis chivatado antes. Venga, venga, venga. Sojil, Juan Cri, Pedro Pablo Peri, Jesús Marchante, Francisco Moreno, Paco de Alcalá, que se ocupa los dos de la guitarra, son los dos guitarras, Cristóbal Río, José Bubu, Justo Andrade, Rafael Carretero, que es la caja, imagino, Antonio Favero, Curro Matachín, Juan García Pechuga, El Bombo, y Juan Carlos Santos Patadita. Ahí está. Exactamente. Con nombre artístico incluido, ¿eh? Y el Melena, que es el postulante, ¿no? Otro, Paquito el Melena. ¿Y cómo que postulante, que lleváis postulante? Llevamos uno que viene con nosotros a todos lados, el postulante. ¿Pero tiene su papel definido? No, él viene con nosotros porque le encanta y porque le ha salido del arma. Muy bien. Bueno, ¿qué tal las letras? ¿Qué os ha presentado Cristóbal este año? Pues nada, unas letras que están bastante bien. A mí me gusta mucho el popurrí. El popurrí a mí me ha encantado. La presentación me encanta. La presentación es muy bonita también. Pues tiene una música de paso doble que es muy pegadiza. Un estribillo también muy pegadizo. Lo que pasa es que el popurrí es muy fuerte. El popurrí, guilla, popurrí muy bonito. Porque llega. A la fuerza, tiene que gustar. Bajo nuestro punto de vista, lo hemos cantado varias veces delante de público y el público ha reaccionado bastante bien y sabemos que y a nosotros particularmente pues nos ha gustado lo que es el popurrí. Aparte de todo lo que sacamos, pero bueno. ¿Pero por lo humorístico o por lo de...? Lleva de todo, por lo musical, lo humorístico, la puesta en escena que llevamos teatro, también, el teatrillo que hacemos entre medio. Esa es una de las cosas que os iba a preguntar, porque en esta agrupación hay pues muchos integrantes que dan mucho en el escenario a la interpretación, ¿no? Ya no solo lo que es cantar como una agrupación, sino la interpretación. Lo hace Juan Gris con el romancero y con los cuartetos, lo hemos visto Carretero también, ¿no? Con los cuartetos. Es Justo, que también da pie, ¿no? A lo mejor a interpretar más en el escenario. Va a haber de eso, obviamente, porque si no se desaprovecharía. Es que algo hay. Perdona, a Rocío que te diga, pero que llevamos hasta coreografía. Ya lo verás. Me lo creo. Eso sí que me lo creo, lo de la coreografía. Habrá que verlo. Ya lo verás. No, hombre, que nos hemos currado también el tema de puestas en escena, de coreografía, hacemos entre algunos componentes por individual, hacemos ciertas cosas y la verdad que nos ha dado tiempo mucho a currárnosla. Tanto como, por ejemplo, bajar al escenario del Fatou, subir al escenario del Fatou. Eso ya está muy dicho. Pero nosotros nos vamos a ir directamente. No, más que este año cantaremos abajo. Entre el público, ¿no? Pero eso es como si fuera una seña de nosotros. Que si no bajamos ya no es el grupo. Por ejemplo, yo y Justo bajamos siempre. Si yo no bajo, ya para que yo no cantara en el Fatou. ¿Yo sabes lo que a mí me gusta ese contacto con la gente? Yo sé que está la gente conmigo y está como la pasta con el grupo y con todos los grupos. Pero yo bajo y veo a la gente está dando para mí, qué bonito esto, y yo digo, ya he cantado en el Fatou hoy. La gente de nuestro pueblo se merece que las abracemos. Pues está allí un montón de horas aguantando. Depende de quién vaya a abrazar. Bueno, también. Es una cosa que, entre comillas, nosotros tememos porque se alargue y todo eso, que ya nosotros lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Lo que pero son cinco minutos más, ¿eh? El hecho de que de lo que es el recibimiento de la gente, porque ya no es solo que vosotros queráis o no queráis estar hablando con la gente, es que la gente os va a hablar y va a estar pendiente de la agrupación esta por quiénes sois. Sí, bueno, que la gente también, después de este grupo de estar 6 años sin salir, pues a lo mejor la gente dice, ostras, pues mira, ha vuelto la Chirigota de Cristóbal. Sí, pero que la gente va a estar lo que dice. Da un poquito pie a que la gente a lo mejor esté más atenta y a ver qué dicen, a ver qué hacen. La gente va a estar, qué bonito, Fafolito, qué bonito, Justo, qué bonito, Batallita, el otro. Y yo estaba a lo mejor hablando y está escuchando de fondo a sobre todo mujeres, Juan Cris no sé qué, el otro no sé cuánto, y esto seguro que se repite. Bueno, pero estamos acostumbrados a esas cosas también. A mí cuando me dicen algo yo le replico. Así no, que... sí. hay respuesta, eso es lo bueno, ¿no? Porque además lo que se espera, ¿no? Si no hay respuesta. No, pero pregunta a Quijote. En fin, habrá que veros. ¿En qué orden actuáis vosotros? En el fatum. Sexto. Lo sexto. ¿Qué os parece la posición bien, para actuar? La que nos ha tocado. No, está bien. No me gustaba. Los últimos no me gustaban. Y los primeros, puede ser, los primeros, pues, sí, no ha tocado los primeros, mira. Los últimos ya no por tarde, sino que ya cansa mucho, ¿eh? Yo. Pero en medio está bien. ¿Se sabe ya la hora de? A mí me han dicho que empiecen. Las agrupaciones que han pasado por aquí me han dicho que a las 8 de la tarde, pero yo confirmación no lo tengo porque no lo he preguntado todavía. Pues esperemos que sea a las 8 de la tarde. Porque está bien que empiece un poco antes, porque. Pero agrupaciones van a durar hasta 1:30, por porque si no se termina muy tarde, con 8 agrupaciones se termina muy tarde, y yo desde aquí, pues la verdad que le digo a la concejala que eso empiece a las 8 de la tarde. Para que cuando la gente ya termina la última agrupación, que todavía tengan algo de noche para disfrutar, los que quieran disfrutar, no, que si sales de allí a las 3 de la mañana, pues primero no, sales cansado, sales medio dormido, no tienes ganas de nada. Y es que es eso, los últimos, por ejemplo, igual lo tienen un poquito más y difícil. Y que va mucha gente mayor, que le gusta el carnaval. Y tenerlas, esas personas, tenerlas ahí hasta las 3 de la mañana, lo verdad, yo lo veo mal. Pues ahí queda también esa sugerencia, ¿no? Comenzar tempranito, bien. Mientras más, pues más tempranito comenzamos. Estábamos hablando de las letras, os preguntaba yo cómo venían este año. Os decía vosotros que os gustaba sobre todo el popurrí, ¿qué repertorio lleváis? ¿Cuántos pasodobles, cuántos cuplés? El popurrí son canciones populares. No, que cuánto repertorio, que cuánto. Ah, lleváis. Repertorio de todo. Pues cinco pasodobles. Sí. Y seis cuplés. ¿Qué son? Seis pasodobles y ocho cuplés. Y ocho cuplés. Seis pasodobles y ocho cuplés. Y me decías que desde diciembre estaban ya preparados todo el repertorio completo. Todo completo. O sea, detallito de nada. Detallito porque ya con David. Cristóbal con el negocio, pues no podía. No te ensayamos arriba del negocio de Cristóbal. Sí. De Cristóbal con la cena, con la. Yo que no puedo, me falta un detallito. Cristóbal, no te preocupes. Se van a perder 3 o 4 días, no pasa nada. Claro. Y vamos súper adelantados. Te digo, tenemos todo el mes de enero, Cristóbal. Tenemos casi 2 semanas de febrero también, que cuando empiezan el fatú, que empieza esta semana. Que vamos sobrados de tiempo. Sí, sí, sí. Entonces ahí vamos, fin, hemos detallado en enero los 4 detallitos. Esta semana no hemos hecho nada, que vamos a ir mañana, hemos quedado. Pero para detallar las 4 cosas, lo que se va a cantar allí, lo que vamos a hacer, ya está. Pero vamos sobrados y bien, vamos. Uh-huh. ¿Y letras críticas con temas de denuncia? Pues sí, llevamos de todo un poco. Hombre, una chiricota tiene que tener humor sobre todo, ¿no? Sí. Aparte de lo más, de ante lo gracioso. Ante todo humor, pero bueno, también llevamos los pasodobles que llevamos nosotros no son todo críticos. Son temas generales. Son más temas generales, pero son críticos, no son. ¿Qué te puedo cantar, por ejemplo? No tenemos ningún pasodoble de humor. Son pasodobles serios. Esta chiricota se caracteriza por llevar pasodobles serios, ¿verdad? Son pasodobles, son todos serios, críticos, nostálgicos. Y ¿dominaje a lo mejor alguno así? No, es que puede ser. Cristóbal le gusta mucho escribir los pasodobles de esa forma. No le gustan los pasodobles de cachondeo. Y, no es que no le guste, ¿no? Sino que él se siente más cómodo a lo mejor escribiendo ese tipo de pasodobles. Después los cumple, pues se pasa. Y ya después los cumple. Ahí, pues ya. Y lo cumple, ahí lo lleváis. Pero los pasodobles le gusta llevar la línea esa. Que no, nos vamos bien porque el pasodoble de presentación que sacó es espectacular, vamos. El pasodoble de presentación que llamó es espectacular. Después te dice pasodoble este, pasodoble el otro, pasodoble. Esto es espectacular. Que las letras que han enseñado son, vamos, maravillosas. Uh-huh. Que yo creo que decido soy un pasodoble que ninguno se la cuarta para atrás. Alguna duda rectifica 4 cosas, pero vamos. Los pasodobles son, la verdad que son bonitos. Desde el punto de vista musical, la agrupación esta tiene voces potentes, ¿verdad? Estamos afinaditos. Esto no me lo esperaba yo nunca, pero. No, hombre, pero. Pues ya tú sabes que ya las voces con la edad van tirando a camionero, ¿sabes? Pero hay varios componentes que se caracterizan por eso, ¿no? Sí, hombre, hay quizá aquí el Fofo y Justo y Paco, que tienen unas voces, la verdad. Todos cantan, claro que todos cantan. El Peri tiene una segunda muy bonita. Ahí cantamos todos, siempre destaca alguien, lo que estamos hablando, que alguien tiene que, no que destaque porque cante mejor o tú eres mejor, no, que hicimos todos una piña, no te dimos preparado. Y los demás pues acompañamos bien, no desentonamos, por lo menos. Sí. A base de cogotazo. Yo tengo aquí esto un pelado como un pollo de aquí atrás. Algún chichón, ¿no? Por ahí. ¿Algún solo para...? 23 años y todavía no se cantaría. ¿Para Jesús, para Justo, algún o algo así? Algo hay. Algo hay. Tendría que haber, ¿verdad? Es que si, pero no... Es que si no, ya no es de Siricota de Cristóbal. No, no vea. Hay un poquito para Juanqui, un poquito para mi amigo Juan Carlos Pataíta, un poquito para Justo también hay. Otro para... Yo qué sé, para todos hay. Eso es el popurrí, ¿no? Ahí está, hasta la, sí, para la gente de la radio hay un poquito. Un poquito también, ¿no? Por si queréis colaborar. Colaboraremos. Bueno, los ensayos, ¿qué tal? ¿Cómo han sido? Me dijiste después de feria, comenzaste ya a ensayar en lo de Cristóbal. ¿Con qué frecuencia y cómo han sido esos ensayos? ¿Cuatro veces a la semana? Sin fallar un día, de lunes a jueves. De lunes a jueves. Y los últimos dos meses pasando mucho frío. Porque el salón de arriba de Cristóbal no está en obra. Bueno, está en obra. Sin puertas, sin ventanas. Y uf, madre mía. Allí entraba. Había dos ventanas por un lado. Hombre, saco entraba ventana allí. Madre mía. Pero bueno, y lloviendo a mar y todo, no te vengas. Está con la garganta y todo. Vamos, que alguno estamos. Habrá cogido un resfriado. Que no, allí hay un vino que es bueno. Vino ligado, ese es bueno. ¿No? Que no se me cura la garganta, llevo ya dos meses con la garganta liada. ¿Y cómo son los ensayos? Empiezan, pero no saben cuándo van a acabar, ¿no? Los ensayos vuestros. ¿No que nos fallamos? ¿Cómo que nos falláis? ¿Que nos fallamos? Ellos no me han fallado. Cantamos un breve paso doble, ya empezamos a hablar, se va a mediar hablando, y amón, en la hora y media, dos horas que estamos allí, hemos cantado tres veces paso doble. Y ya está. Y ya está. Saldando. Bueno, pero dice, también le... No, ya también... La para después, que yo te la para después. Ya, hombre, ya después. También tenemos ensayitos serios y... Le a medida que nos caña. Los ensayos como hay siempre. Hay de todo. Hay días que... Somos días 13 personas, todos tienen una opinión, todos tienen un pensamiento, todos tienen... Igual acaso en tema me llama serio, eso es... Y uno no le parece bien una cosa, otro no, siempre hay un tire y afloja ahí, pero bueno, en definitiva todo bien. Días que cunden más, días que cunden menos. Exactamente, eso es así. Esto es... Cuando se juntan más de dos... Al final nos queremos todos, al final nos queremos todos, porque ya es normal, ya, si no nos conocemos ya aquí yo... No, pero está que ya sabemos que no, al otro no nos va a cambiar nadie, porque yo hable o hable mi compañero o hable el otro. Y yo creo que tenemos que empezar, porque es que hay uno que siempre dice que yo, y digo, es verdad, es el razón, pero no nos va a quitar. Que nosotros somos así y no nos va a cambiar. Es que no sale si sale, y al final, mira, y ahí tienes la prueba, está fiel como sale el repertorio. Pero es que somos así, es que siempre te va a cambiar. Sale el repertorio, por muy tarde que empiece y por... O por muy temprano que empiece, o por muy... Cuando uno está hablando, él no está haciendo una cosa. Cuando uno está haciendo una cosa, está haciendo otra. Que yo, a ver... Vamos a estar atentos. Y yo cuando digo, venga, en serio, venga, pues en serio. Pero que poquito de eso siempre va a ver. Y depende si no, cómo... ¿Para qué va? Depende. Si es un hobby, ¿cómo que dices? Esto es un hobby. Claro. Tú vas a desconectarte de los problemas que tengas, de lo que tengas. Tú vas a desconectarte allí, un poquito. La única diferencia es que depende cómo hayas hecho los ensayos. Si te han cundido más los ensayos, te han cundido menos, pues va a salir la chirigota mejor o peor. Claro. Pero al final siempre sale, ensayen más o ensayen menos. Porque hay chirigotas que se han sacado en un mes. Nosotros hemos ensayado un mes. Entera. Aparte del caso que hemos tenido, ¿sabes? Hemos ensayado un mes. Hemos dicho ensayar. Cuando mejor están las chirigotas siempre es cuando cantan en la Peña Sevillista, ¿no? Porque es cuando llevan ya todo el carnaval, después de haber estado cantando todo hombre, el tiempo. Hombre, sí, ya ahí te lo sabes ya. Ya cuando se está terminando el carnaval, ya te lo sabes todo. Ha cantado 40.000 veces ya. Ahí es cuando mejor se sabe los repertorios. No, pero... Que usan también. Hay muchos sitios que... Un concentrate, está muy bien. En el Colegio Fernando Gavilán también se... También el mismo día. Creo, ¿no? El mismo día también. Y... Hombre, el Fato va... No con el mío, sino... El pellizquillo siempre lo va a tener. Aunque tú sabes el repertorio. Tú tienes tu repertorio bien masacado, tienes todo bien preparado. Pero vas con la. Uf, esto, siempre con el. Claro, y va delante del público, va con el tipo. Ya ahí va. Claro, ahí es como la que primera ir puesta en escena, ¿no? Y... Ahí tienes que ir, ¿sabes? Ahí no te pones ni papá. Ahí tienes que ir perfecto. Uh-huh. Ahí van las críticas después. ¿Vais a llevar algo de atrezo para el Fato o no lleváis nada? No. Íbamos a llevar, pero no da tiempo. Llevamos una cosita música. No. Poca cosa. No creo que nos haga falta. Yo llevo dos. Y poca cosa. Cuatro, dos tiestos y medio. Poca cosa. Bueno, hablamos del carnaval, si os parece, ¿no? Ya de vamos del a del carnaval de Brique. Hay varias cosas que decir. Venga, habéis visto el cartel, ¿no? Lo tenéis aquí detrás, si no lo habéis visto, de Lobato Moreno. Pobreza adecuadamente. Pues... ¿Os gusta el cartel o...? Tiene base, para mí tiene base. El cartel es un collage y la verdad es, está alegre. Está alegre, lo veo alegre. Otros carteles que han puesto, pues la verdad no me han gustado y también lo he dicho aquí, uh-huh, que eso no me parece apropiado para el carnaval. Me parece una buena pintura, me ha parecido un buen cuadro, uh-huh, pero no me ha parecido un cartel. La ha pintado un profesional también y me parece una buena pintura. No le estoy quitando mérito a nadie, pero no me parece un cartel de carnaval. Esto se asemeja más a un cartel de carnaval. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero... se afirma además un cartel de carnaval. El pregonero de este año, Juan María Mateo, de pregoneros a pregonero, ¿qué le diríais vosotros? Que tenga un buen día. Más va a hacerlo, yo creo que va a hacerlo bien. Yo le diría que se vendara las dos piernas porque le van a temblar. Está viendo cómo es, oye, creo que va a hacerlo bien. Seguro. No, pero. Y dale aquí, está, aquí. Que para adelante, que está para hacerlo, ¿está? Bajo mi punto de vista, que va a ser. El día esté bueno. Va a ser. Importante. Va a ser uno de los mejores días de su vida. Yo creo que sí, porque yo esa sensación, la verdad, la recuerdo como una sensación muy agradable, una sensación muy fuerte también a la vez, y con toda la gente allí mirándote y eres tú nada más allí con todo, prácticamente el pueblo entero allí, y la verdad que una experiencia muy bonita, y que lo disfrute. Y nada, para adelante. Que lo disfrute después. Y que los nervios los deje en el despacho de la concejala. Después, ¿no? Porque durante el pregón es más complicado, a lo mejor, el... Hombre, el es difícil porque es que, por experiencia de su y mía, es difícil porque... Lo mío ha sido el más reciente, yo fui el año pasado. El nervio, claro que tiene nervio. Claro que tiene nervio. Hasta acostado tenía nervio el día antes. Pero es que depende de la condición de la persona. Yo, por ejemplo, estoy muy nervioso, Jesús. Pero yo que sigo malo. Te veía muy nervioso. Pero ya después me transformo. Sí. Durante el proceso, yo estoy ensayando, por ejemplo, con la silicona y me dice, Quillo, esto no, tú no eres fosforito, Quillo. Que no eres fosforito. Digo, sí, soy fosforito. Lo que pasa es que yo me tengo que transformar. Yo me transformo. Yo cuando estaba en la plaza, yo me acuerdo, vamos, lo estoy viendo ahora mismo. Y estaba aquí con la radio. Y estaba con mi compañero. Y esto, y yo, Quillo, una copita. De aquí, dame, tranquilo, que yo estoy tranquilo. Estaba tranquilo, pero que si mis hermanos con la foto. Claro, pero que si lo otro. Por tu forma de hablar y por tu forma de gesticular, a lo mejor da la impresión de que yo soy más nervioso. Pero yo, momento que me entré en el escenario, dije dos palabras, digo, ya esto es mío. Esto es para mí ya. No me digan, bro, los primeros niveles sí los tienes, eso es normal. Pero ya después te lo comes, hombre. Y tú que eres un poquito metralleta. En fin, ánimo que disfrute, ¿no? Ahí está, va a disfrutar seguro, vamos. Que nos invite cuando termine el pregón y ya está. Va a disfrutar seguro. Vale, más cosas. 15 grupos este año, me decían, entre agrupaciones que van a estar oficialmente en todos los actos del carnaval y otras agrupaciones que van a salir en el carnaval de Ubrique, pero no van a estar, por ejemplo, en el Fató, sino que van a ir más bien en plan callejera. ¿Qué os parece? ¿Tanto número de agrupaciones en el carnaval lo esperabais? Eso es estupendo. ¿De unos años para acá? Eso es estupendo. Con la crisis que estamos atravesando y la gente quiere olvidarse de un poquito del tema de lo asusadito que lo estamos pasando y demás. Y se tiran para adelante a la calle para pasar unos días agradables, unos días de risa y olvidarse un poquito de todo esto. Porque la verdad hace falta olvidarse un poquito. A mí me decían hace unos años, me acuerdo yo, cuando yo le decía que aumentaba el número de agrupaciones, me decían, no recuerdo quién, que claro, estaba la gente en paro, pues sacaba una chirigota. Y que por eso había... Hay más tiempo para entretenerse. Está bien, te desconectas un desgracia, poco. Pero bueno. No es tanto así, porque también hay muchos grupos de cantera este año, ¿no?, que están ahí. Sí, ahí están chavalillos, también están saliendo el grupo este de las novias de los Ordoñes, de las mujeres de los Ordoñes, que también, hombre, que eso se agradece, ¿no? Que después va a una choriza y ves todo el casco antiguo todo lleno de... No es lo mismo ver 6 agrupaciones que no te las encuentras en la choriza que encontrarte allí 14 agrupaciones y que en cada rincón te va a encontrar una. Eso tiene que ser precioso. Hombre, que años atrás, hemos visto 6-7 agrupaciones, 6-7, tú dices 15 agrupaciones. Tú, en toda la caballa del casco antiguo, a la fuerza vas a escuchar la agrupación, a la fuerza. Eso es que se lo decía ya alguien bromeando, digo, voy a tener que pelear por los rincones del casco antiguo, ¿no? A ver cómo... Es que dice, es que yo no escucho la agrupación, no, si no lo quiero escuchar, porque no lo escribí este año, porque 15 agrupaciones hay. Yo lo veo bien. Yo creo que va a estar bonito. Y además, la gente también es una de las cosas que yo siempre he dicho y que yo siempre he votado para que un carnaval sea un poco más grande de lo que es que la gente... con su aportación de disfrazarse, aunque sea una peluca o un antifaz o se pinte los coloretes, nada más en cualquier fiesta gastronómica o cualquier fiesta que haya aquí de carnaval, la verdad que eso es una colaboración para el carnaval estupenda y no cuesta ningún trabajo pintarse dos coloretes, ponerse un antifaz o ponerse una peluca o disfrazarse completamente, ¿sabes? Eso se hace... Es bonito. Se está haciendo ahora en la Chorizá, cada vez va a más. Más gente se está disfrazando en la Chorizá y cada vez va más gente y la verdad da más colorido. Y vamos, mi punto de vista, a mí me gusta más que se vista la gente el día del pregón, por ejemplo. El día de la Chorizá. La verdad es que sí. A mí me gusta más. No que me guste más, sino Hombre, tú lo disfrutas Plaza más Calle, y lo ves mejor, sí, porque es de día. Pero tú tienes el Plaza Calle y lo disfrutas más horas. Y disfrutas una hora. Pero tú dices, yo me vestí de las 12 de la mañana, te estás preparando el traje, te estás para llevar acá, y a las 2 o a las 2 y a las 2 estás en la plaza. Y tú sabes lo que es disfrazado todos los días, eso es precioso. Desde las y 2 de la gente, hasta las 7 de la mañana. Que tiene disfraz. Pero bueno, te ven el colorido de disfraz, eso es bonito. ¿A qué hora acabaste el año pasado con el pregón? Terminó hasta la mañana. Se comió los churros. De las 2 a las 3 de la mañana. No, terminé bien. Fue una cosa, de verdad, no es que terminé, pues ni yo me lo creía. Yo no me he sacado tantas fotos de mi vida. Y beso, ya ni me acuerdo ya. No, muy bien. Y viene muy bien, muy contento. Con un payaso. Y muy contento. La gente me respondió muy bien. Muy contento, ¿verdad? Como una nube, ¿no es? Inolvidable, vamos. Una nube, ¿verdad? Que se va en nada de tiempo. Pero yo vi aquella plaza. El día que estaba espectacular. Esa plaza. Y que esto ni lo del dulce que apunte ya en la plaza como la tiene yo. ¿Verdad que has dicho que el día este bueno también influye mucho, ¿eh? Para que la gente participe en la me recorta mucho el día frío, pero el día este hubo espectacular. Muy bien. Más novedades este año, por ejemplo, en cuanto al carnaval 2013. Los servicios. Los sanitarios. Hombre, que ya por fin están poniendo algo de servicio, que ya lo hemos felicitado a las agrupaciones. Uh-huh. Lo dijimos a Pepe y Gloria que pusiera los servicios, que nos pusiera megafonía. La megafonía todavía yo no la he visto, pero bueno. Megafonía en las fiestas gastronómicas, queréis. En las fiestas gastronómicas. No en la chorizá, porque en la chorizá no se puede. No se puede, pero. En esos puntos. Pero si en la chicharroná, si en la tortilla, si en la jamoná. Ahí se puede poner un poquito de megafonía con el afán de que el grupo, cuando está ahí, viene el público, los que están 6 metros más atrás, que no pueden llegar, ya no se enteran. Ya que no, nosotros ya no damos más la voz, ya no podemos alzar más la voz. Y ya no se enteran entre el murmullo de la gente y el... Pero si hay un poquito de megafonía, siempre habrá más atención. Pero por eso, ¿sabes?, gusta tanto, creo yo, la chorizá, porque se forman grupitos de personas que quieren escuchar a esta. La chorizá es que es diferente, eso es y totalmente. Y el resto de la gente va pasando. Pero así, Rocío, pero por ejemplo. El que quiere escuchar, por ejemplo, para, y el que no, continúa, porque hay mucho que ver en la chorizá. Claro. Pero en la fiesta gastronómica hay un sitio en concreto nada más. El escenario. O allí o allí. Este año lo pasaron en la barriada del día en San Pó. Lo ha pasado. El día frío que hacía, el viento. La poquita gente, el murmullo de la barra. El poquito viento de la masa se lleva la voz, nada más. Ahora te vas a la carroba. El escenario que está allí. Sí, aquello de tope, de gente. De escándalo, un montón de gente. Pero lo que estaban atrás, entre el agua que había allí, del que va del nacimiento, o que va por allí, y el murmullo de la gente. No, algo falta allí, algo falta. Si no escucha bien, pues ya se distrae. Y mucha gente lo dice, dice, es que yo no puedo acercar, no escucha porque no me he podido ni acercar. En parte también porque la gente quiere escuchar, pero si quiere escuchar, la gente, acusar, vamos a aportar, hombre, nosotros para que ellos puedan escuchar también, los que no se pueden acercar al escenario. Pues, por ejemplo, en la Chicharroná hay un sitio muy amplio. Tú vas a cantar allí, tampoco te vas a reventar. Que por lo menos tienes que estar en el colegio. Claro. Algo tienen que poner, algo tienen que buscar o hacer algo. Decirle a Pepe y Gloria que cuente más con los grupos, que nos haga caso, que nosotros sabemos más que ella del carnaval. Nosotros somos el carnaval, si nosotros no hay carnaval, si los grupos no hay carnaval. Que estáis dispuestos a colaborar, ¿no?, con festejo, pero estamos, siempre y cuando se cuente con esa. Hombre, claro, que se cuenten con la opinión de los carnavaleros, que ya llevamos ya muchos años saliendo y sabemos dónde se puede mejorar y dónde no hay que tirar dinero. Bueno, lo que pasa es que entenderéis que siempre hay peticiones, algunas se podrán cumplir, otras no. Hombre, eso político también, de gestión. Eso lo tenemos en cuenta nosotros desde el primer día. Pero vamos, que hay cosas que se pueden mejorar y no hace falta gastarse mucho dinero ni nada. Al contrario, estamos recortando. Antes había aquí un alumbrado fantástico, ya no hay tanto alumbrado, o sea, vamos a menos, ¿no? Uh-huh. Pero podemos ir a más en otras cosas. En la chorizá viene mucha gente de fuera. La gente de fuera necesita servicio. Nosotros aquí. Los de aquí también, ¿eh? Los de aquí también necesitamos servicio, pero los de aquí, ¿sabes lo que pasa? Que sabemos dónde. Sabemos dónde ir también. Voy a lo de mi tía, voy a lo de mi abuela, voy a no sé quién, voy a no sé cuándo, a lo de mi vecino o fulanito. Pero hay mucha gente de fuera que, si van 2.000 personas a la chorizá, 1.500 son de fuera. Esas 1.500 tienen que mear en algún lado, por decirlo bonito. Sobre todo si se bebe tanto, ¿no? Hay que... Y al final, ¿dónde terminan meando? En la calle Los Solanos, donde corren más para abajo. Haciendo pis. En fin. Bueno, ese era un tema, el de los sanitarios, las fiestas gastronómicas, cómo se organizan y demás. El otro era, por ejemplo, el cambio de la plaza del ayuntamiento a la plaza de las Palmeras, la fiesta de carnaval del sábado noche. Ha sido... ¿Os gusta el cambio o no? Vamos a ver. Hay no. opiniones para todos. Hay gente que le gusta y gente que no. A mí no. Te voy a decir dos cosas. En principio no podía hacer porque están arreglando la calle y no se podía terminar. La calle de la calle del agua. Sí. Entonces ella tenía que ubicarlo en otro lado. Segundo, la han puesto allí abajo. A él no le parece bien. A mí sí me parece bien. ¿Ve? Hay opiniones para todos. Hay opiniones para todos. Y te voy a explicar por qué me parece bien. Me parece bien porque ya la plaza se estaba quedando chica. Aquello era una aglomeración tan grande de gente que ya se estaba quedando chica. Mientras allá abajo, creo yo, igual me equivoco, pero como no se ha probado, pero habrá que probarlo, ¿no? Si lo montan aquello igual, de luces, de servicio, de las barras y demás, de música y demás, yo creo que allí alberga todavía más gente. Y estaremos un poco más amplios. A mí no es que no me guste ni me disguste, pero que las fiestas ahí y no tiene que cambiarla. Es ahí y no hay que cambiarla. Ver, al final, y te lo digo por experiencia, años que yo no salí con mi agrupación, que yo no salí, yo salía disfrazado con el San Antonio, con otro. Yo soy mi plaza calle también. Yo cuando he llegado a donde estaba el antiguo banco, donde estaba lo de la gestoría, yo me quedo allí. Yo veo todos los grupos pasar. Cuando entregan los premios, todo lo otro. ¿Quién se queda en la plaza? Los de siempre, porque después la juventud, lo otro, se quitan del medio. Se van a la botella, no sabemos dónde se van, se quitan del medio. Porque se quedan los de siempre, los que se quedan. Cada uno su opinión. Al final se quedan los de siempre. A mí no me gusta. Dice que es porque no caben. ¿Qué es por seguridad? ¿Qué seguridad? La plaza hay seguridad. Porque la plaza no está cortada por ningún lado. Por todos lados tenía salida la plaza. Hombre, este año está diciendo Juan Cri que no, por el tema de la. Bueno, Juan Cri. De la obra, está la obra en la calle agua. No lo digo yo, que se coge. Se coge. Para mí, el recorrido es fracío. En vez de la calle de Sebastián, se coge por lo alto del jardín. El Toledo, y sale a la calle Botica y sale a la plaza. Qué más largo recorrido, ¿qué pasa? Por el casco antiguo también va a hacer. Pero llega en la plaza. A mí me gusta la plaza. Bueno, así, son sus sugerencias, así, ¿no? Claro, claro. Sugerencias tuyas, que hombre, que eso me imagino que se habrá estudiado, ¿no? También. Bueno, claro. Se habrá visto las posibilidades de las alternativas. Bueno, eso también es otra cosa que vamos a ver. Si este año se va a hacer la plaza, se puede acertar o se puede fallar, pero bueno, lo vamos a ver. Ya está. Hombre, eso es verlo, hombre. Pero a mí no me gusta. Este como los mulos. No, ponen la orejera. La plaza y punto. Yo creo que lo cambian todo. Yo creo que esto es por tradición también, la opinión de Jesús. Que no lo cambian todo. No le gusta que le cambien las cosas, ¿no? No. No cambian todo, ¿por qué hay que cambiarlo? Hombre, hay, no sé. Este como duerme, mejor así. Como duerme en el otro lado de la cama, ya no duerme bien. Yo que no, así no me gusta, porque los vecinos no van a hacer lo harto. Y yo la feria, los carnavales aquí. Ya la Semana Santa le falta llevado de la palmera. ¿La llevamos también la Semana Santa? Sí. ¿Dónde tú? Dándole vuelta a las palmeras. Bueno, ¿qué más cosas del carnaval os puedo preguntar? Vamos a hablar de la fiesta gastronómica, del pasacalle, del tema de los disfraces. Vosotros también sabéis mucho, ¿no? Porque habéis promocionado y potenciado lo de disfrazarse, tú decías, la chorizá. Por ejemplo, hombre, yo desde aquí que sigo manteniendo de que sigan potenciando lo de disfrazarse con el tema de dar los premios. Los premios, tanto el que dan en el pregón al mejor disfraz individual o colectivo, al mejor disfraz que sea allí. No, el adulto y el infantil también. Dos modalidades durante la chorizá, el mejor disfraz de la chorizá. Exactamente. Pues los que den en el pasacalle. Pasacalle son ya premios más... Que también espero que el pasacalle empiece antes el horario, que no empiece a las 10, porque en las reuniones que tuvimos en el ayuntamiento se dijo que iban a empezar sobre las 9 de la noche. Pero ahora después me entero que era que va a ser a las 10. Que se había adelantado de las 11 a las 10, es lo que yo tenía entendido, que se había adelantado el horario de las 11 que siempre ha sido a las 9. Dice a las 9. Por nuestra parte, no vamos ahí. Le han puesto a las 10. ¿Os gustan las 9 vosotros? Nosotros vamos ahí. Vamos ahí, pues claro, vamos ahí. Si yo quiero, vamos ahí. Pero nosotros nos gustaría a las 6 o a las 6 de la tarde. ¿Qué es el problema? Pero eso es como la antigua cabalgata de carnaval. No, la antigua cabalgata de carnaval era el domingo. A las 5 de la tarde. Pero bueno, igual que lo verdad. ¿Pero por la tarde? Pero por la tarde, en vez de un domingo o un sábado. Es que esto lo digo yo. El año pasado lo dije y lo vuelvo a repetir y todas las veces que haga falta repetirlo. Oye, pues eso es un cambio. Es un cambio, pero un cambio para mejor. Para mejor porque... No sé si has acordado del año pasado. Para mejor. Tú estás creando ahí ambiente de carnaval. En niños y en personas mayores. Las personas mayores lo ven y los niños pueden decir, cuando pasen 10 años, yo he llevado 10 años vistiéndome en pasacalle o vistiéndome viendo el pasacalle pasar. Sí. Y el colorido que tiene por la mañana no lo va a tener a las 11 de la noche. No, seguro, vamos. Ahí lo único que pasa es que a las 11 de la noche... Se viste mucha gente. Por el tema de la juventud. Entonces tú tienes que poner ni zo que te pare ni R que te desboque. Habrá que ponerlo... habrá que ponerlo una cosa intermedia. Bueno, no ponerlo ni a las 11, ni ponerlo a las 5 o a las 6 de la tarde. Claro, para que va a participar. Es que, de hecho, una de las cosas que se echan en falta en este carnaval durante los últimos años, que se intentó en su día intentar potenciar y no llegó a cuajar, es el tema del carnaval infantil, algo para los niños. Esa tarea la asumían los colegios, pero además tengo entendido yo que este año, con el tema de los recortes y la crisis, en el sector educativo hay muchos colegios que no van a realizar el pasacalle que hacen otros años, no sé qué día lo hacen, por la tarde con los pequeños. Hay muchos colegios que no lo van a hacer, no sé quién lo hará y quién no. Y eso sí que se echa en falta, ¿no? Esa parte de carnaval infantil para que los niños también estén ahí. Es que tú a tu hijo haces un disfraz para un día para el colegio y si no haces pasacalle. Eso se podía arreglar si existiera la peña carnavalesca, por ejemplo. Entonces, con una peña y un grupo de trabajo, pues entonces se pueden organizar ciertas actividades. Porque el ayuntamiento creo que no lo va a hacer, no está dispuesto a, con todo el trabajo que tenga, no porque el ayuntamiento no quiera ni nada de eso, sino que eso lo debería hacer un grupo de trabajo como una peña, ¿sabes? Sacarla nosotros por individual. Yo puedo llevar a mi niño lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Pero nosotros también, como agrupaciones y demás, ya bastante tenemos con lo que tenemos. Es muy complicado, además de llevar la agrupación, de poder también llevar... que si saca a los niños, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Para eso hay que haber una peña. Un año recuerdo yo que se intentó coordinar para que todos los colegios salieran juntos. No sé si alguna vez se consiguió, pero... ¿Eso quién lo coordina? Es complicado. De que yo creo que esto es parte de los centros educativos. Yo creo que se pondrán de acuerdo. Pero yo me acuerdo que un año salieron. Tema, ¿eh? Tampoco estoy yo muy... Yo me acuerdo que un año salieron, que no me acuerdo si fue, y se juntaron todos los colegios. Pues la verdad que es muy bonito y por tema de la crisis yo no creo que sea porque los disfraces que llevan los niños es una responsabilidad no bastante grande euros, porque sacar a un aula entera a la calle que es una responsabilidad importante, ¿eh? los niños pero, que tengan al cuidado pero lo están sacando durante todo el año, que si van a ver las castañas, que si van a ver los de la Z, que si van pero a ver aparte tiene a los bomberos, que si no sé qué, porque los saquen en carnaval no pueden sacar porque por otra vez tienen la ayuda de las madres, ¿no? Irán al lado. Hombre, claro. O los padres. Y yo voy comida a todos lados, seguro. Ahora que estoy parado. Es que está acostumbradito. Pero, hombre, que pueden ir la madre y los padres, pueden ir. Claro, sí, sí. Que no puede decir que es por sacar a los niños. El padre que está llamando. Yo creo que. En fin, ya nos estamos metiendo aquí nosotros en. Coño, venga, en otro de carnaval. En otro tema. ¿Qué disfraz en leche? No, hombre, pero esa parte de carnaval infantil también sí, se echa en falta aquí. Sí, la verdad que sí. Es muy bonito ver a los niños por la calle todos disfrazaditos y además que se lo pasan muy bien, los zagales. Que era ambiente, hombre, que eso es bueno. Y potenciar carnaval, ¿no? Sí. Yo me he disfrazado de pequeña, pues además yo me quiero seguir disfrazando y a lo mejor, quién sabe si quiero seguir en una agrupación y así para adelante. Así. Y así sucesivamente. Pero en pasacalle, más temprano. Y en la plaza, ¿no? Ahí está. Y en la plaza. Por Dios. Bueno, los Juan Sin Miedo. Digo. ¿Dónde van a actuar los Juan Sin Miedo antes del Fatou con repertorio completo? ¿O no va a haber ensayo general o presentación? El ensayo general ya lo hemos hecho. Ya lo habéis hecho. Lo hicimos en el London. En el London. Ah, vale. En el London hicimos el día... Que nosotros le decimos el Hondón, ¿no? El Hondón. Pues mira, tiene el suyo. Lo hicimos allí, lo hicimos el jueves antes, en lo de Cristóbal, para allí para la familia, para los cuatro vecinos y esto, y después lo hicimos en el London. Y ya... Ya después el repertorio entero ya va a hacer con disfraz después de que salgamos del Fatou. Cantamos en el Morgan. En el Morgan. Que no, pero entonces, antes del Fatou no vamos a poder escucharos en ninguna otra parte el repertorio completo. No. Vale, la chicharronada ya, los pasos doble couple y ya... Y vamos a la presentación, sin carta de hacerla. Nosotros hicimos la presentación. Pero vamos, te vuelvo a repetir. En tres días lo sortamos todo. En tres días parimos, Rocío. Nos enteramos ya. En tres días parimos, Rocío. ¿De quiénes son tú los Juan Sin Miedo? A mí todavía me queda un poquillo más. Pero vamos, ahí. Todavía quedan tres días para conocer el repertorio completo de los Juan Sin Miedo. Vamos a esperar a ello al sábado en el Fatou. ¿Y qué, niño o niña? niña. Ah, muy bien. Lo mío, niña. Venga, aquí nos quedamos. Venga, muchas gracias. Buen carnaval. Y Jesús, muchas gracias. Gracias, feliz carnaval. Ay, la una de la tarde, chiquillos. Vive el carnaval en Radio Ubrique, espacio patrocinado por Aguas de Ubrique.